De parranda y de caravana con buenos amigos. Y en su largo andar, él también fue una vez y voló mil noches. Por el polvo blanco del camino oscuro lo vieron pasar. El hombre es un atorrante, un muchacho de la noche, un bohemio, un artista en el amor, con mil sueños, de chamuyo del señor, es un gigante. Que sangre más a un corazón cuando un amigo en quien confiaste te engañó. Mi noche triste, hoy es mi noche triste y ni siquiera tengo el valor de reprochar lo que un día hice por ti. Los hombres de verdad somos así. Mañana tu conciencia no te hará feliz. Solo queda mi pregón, ese es mi triste lamento. Yo que te di mi amistad, pero solo fuiste un bandido. Te di mi mano de hermano y que va, tu ingratitud es tu castigo. Solo queda mi pregón, ese es mi triste lamento. Yo que te di mi amistad, tan solo fuiste un bandido. Te di mi mano de hermano y que va, tu ingratitud es tu castigo. Rosario y Santa Fe, en mi corazón. Apago la luz, siento yo que mi piel me reclama ante todo tu amor, necesitándote. Y mi boca se muere sin ti, otra noche que debo pasar, sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar. Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento esas ganas de amar.